aunque pasen mil años, mi amor por ti será eterno. Por ti sin dudas me convierto en sol cada mañana. Por ti bajo a la luna pa' dormir en nuestra cama. Por ti escribo canciones pa' alegrar mi corazón. Sin ti cada minuto se hace eterno, mi amor. Y tú te vas y contigo llevas mi felicidad. Y yo no entiendo si te entrego en estos versos el más puro sentimiento. Que vuelvas, haré todo para que vuelvas. Te bajaría la más linda estrella por ti, por ti. Que vuelvas, haré todo para que vuelvas. Te bajaría la más linda estrella por ti, por ti, por ti. Por ti sin dudas me convierto en sol cada mañana. Por ti bajo a la luna pa' dormir en nuestra cama. Por ti escribo canciones pa' alegrar mi corazón. Sin ti cada minuto se hace eterno, mi amor. Y tú te vas y contigo llevas mi felicidad. Y yo no entiendo si te entrego en estos versos el más puro sentimiento. Que vuelvas, lo haré todo para que vuelvas. Te bajaría la más linda estrella por ti, por ti. Que vuelvas, lo haré todo para que vuelvas. Te bajaría la más linda estrella por ti, por ti, por ti. Desesperadamente estoy sintiendo que cada noche voy perdiendo el sueño. El universo se me hace pequeño. Niña, ya no estás y no sé si volverás. ¿Para qué vivir? ¿Para qué soñar? Si cuando despierto me encuentro con este silencio. Tú no estás aquí a mi lado. Mi destino está en tus manos. Y aunque no estés aquí, yo siento que aún eres mía. Lo dueño de la melodía. Todo para que vuelvas, te bajaría la más linda estrella, solo por ti, mami, por ti. Que vuelvas.